café sobre la mesa y un amor que con simpleza vuelve a emocionar. Niños, corazones de alma vieja, la nostalgia es una queja que el recuerdo insiste en despertar. Vuelve a sonar. Que sin vacilar giran en un vals sin final, sin final, sin compás, sin compás, sin paso.